La verdad es que una persona cuyo nivel de madurez es muy alto no busca a un terapeuta para resolver los problemas de su vida con una sesión de regresión. En la mayor parte de los casos, las almas de este nivel están en la Tierra como guías reencarnados. Ya dominan los asuntos fundamentales contra los que la mayoría de nosotros todavía luchamos y suelen estar más interesadas en conseguir pequeños matices de asuntos concretos. Podemos reconocer a estas almas cuando aparecen como figuras públicas, tales como la Madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, es más normal encontrarles haciendo sus labores de manera callada y sencilla. Su éxito consiste en mejorar las vidas de otras personas sin mostrar autocomplacencia. Se centran menos en asuntos institucionales y más en realzar los valores humanos individuales. Con todo, estas almas avanzadas son también prácticas y por eso suele encontrárselas trabajando en una cultura que les permita tener influencia sobre personas y acontecimientos. Me han preguntado si la mayoría de las personas delicadas, sensibles y especialmente creativas suelen ser almas avanzadas, puesto que estas características no parecen estar en consonancia con este mundo imperfecto. Yo no veo ninguna relación entre unos y otros. Ser una persona muy emocional, apreciar la belleza o tener sentidos extrasensoriales, incluyendo la capacidad psíquica, no necesariamente denota a un alma avanzada. El signo de un alma avanzada es la paciencia con la sociedad y la extraordinaria capacidad de superar todas las situaciones. Su característica más prominente es su excepcional introspección. No es que la vida no esconda caídas kármicas para ellos, de no ser así, probablemente no los encontraríamos aquí. Pueden situarse en todas las clases sociales, pero más frecuentemente en profesiones que supongan ayudar a los demás o combatir la injusticia. El alma avanzada irradia equilibrio, amabilidad y comprensión. Como no les motiva el interés personal, pueden dejar a un lado sus propias necesidades físicas y vivir en circunstancias mínimas. La persona que yo he elegido para representar a las almas del nivel V es una mujer de alrededor de 35 años que trabaja para una gran instalación hospitalaria dedicada al tratamiento médico de drogodependientes. Un compañero mío me presentó a esta mujer y me habló de su increíble capacidad para reconducir a los drogadictos rehabilitados hacia el reconocimiento de su propia identidad y valía. En nuestro primer encuentro, me sorprendió la serenidad de su expresión mientras la rodeaban caóticas emergencias en su lugar de trabajo. Era alta y excesivamente delgada, con el pelo de un pelirrojo brillante que sobresalía en todas direcciones. Aunque era amable y cordial, tenía un cierto aire de impenetrabilidad. Sus ojos, grises y luminosos, eran los de una persona que ve aquello que a las personas corrientes les pasa desapercibido. Sentí como si me examinara en lugar de mirarme. Mi compañero sugirió que los tres comiéramos juntos porque ella estaba interesada en mis estudios sobre el mundo espiritual. Ella me dijo que nunca había experimentado una sesión hipnótica de regresión, pero que a través de sus meditaciones había tenido la sensación de una vida espiritual muy larga. Estaba convencida de que nuestro encuentro no había sido casual, sino que formaba parte de su proceso de aprendizaje y llegamos a un acuerdo para explorar sus conocimientos espirituales. Unas semanas más tarde fue a mi oficina. Claramente esta mujer no tenía ningún interés en descubrir su larga cronología de vidas pasadas. Decidí hacer un breve repaso de sus vidas anteriores en la Tierra para que sirviera de base a sus recuerdos superconscientes. Entró rápidamente en estado de trance y conectó instantáneamente con su yo profundo. Casi de inmediato descubrí que la cantidad de sus reencarnaciones era asombrosa y se extendía hasta el pasado más distante de la vida humana en la Tierra. Repasando sus primeros recuerdos, llegué a la conclusión de que sus primeras vidas se situaban en los principios del último período interglacial, que va desde los 130.000 años hasta los 70.000 años, antes de que la última gran glaciación se extendiera sobre el planeta. Durante el cálido período del Paleolítico Medio, esta mujer describía una vida en las sabanas húmedas y subtropicales y rodeada de comunidades dedicadas a la caza, la pesca y la recogida de plantas. Después, hace unos 50.000 años, cuando las capas de hielo cubrieron los continentes y el clima de la Tierra cambió, se describió viviendo en cavernas y soportando un frío atroz. Saltando rápidamente en el tiempo, la encontré cambiando de una postura ligeramente inclinada a una erecta. Después dirigí su mirada hacia el agua y le sugerí que se tocara su cuerpo y me dijera qué veía. Vi cómo su frente pasaba de una inclinación pronunciada hacia una posición vertical en un período de miles de años y muchos cuerpos diferentes. La frente y las grandes mandíbulas fueron reduciendo su tamaño y el pelo de su cuerpo desapareció progresivamente. Durante todas estas vidas como hombre y como mujer me dio los datos suficientes sobre el hábitat, la utilización del fuego, las herramientas, la ropa, la comida y las prácticas rituales de su tribu para poder situar aproximadamente la etapa antropológica. Los paleontólogos han estimado la fecha de aparición del Homo erectus, uno de los antropoides considerado como ancestro de los humanos actuales, en hace al menos 1,7 millones de años. Llevan tanto tiempo reencarnándose las almas en los cuerpos de estos bípedos primitivos llamados homínidos. Algunos de mis clientes más avanzados declaran que las almas muy avanzadas que se especializan en buscar cuerpos adecuados para las más jóvenes han estado evaluando la vida en la Tierra desde hace más de 1 millón de años. En mi opinión, estas almas examinadoras decidieron que la capacidad craneal y las cuerdas vocales de estos primeros homínidos no eran adecuadas para el desarrollo de las almas antes de unos 200.000 años. El antiguo Homo sapiens, a quien llamamos hoy ser humano, evolucionó hace varios cientos de miles de años. En los últimos 100.000 años encontramos dos claras pruebas de conciencia espiritual y comunicación: los enterramientos y el arte ritual, tal como se encuentra en las estatuillas y las pinturas rupestres. No existe ninguna prueba antropológica de que estas prácticas existieran en la Tierra antes del hombre de Neandertal. El alma fue lo que nos hizo humanos y no al contrario. Uno de mis clientes avanzados hizo el siguiente comentario. Las almas han sembrado la tierra en ciclos diferentes. La información recogida de un amplio espectro de mis clientes indica que las masas continentales que conocemos hoy derivan de continentes antiguos, que quizás se hundieron en los océanos a causa de un cataclismo de origen volcánico o magnético. Por ejemplo, se ha dicho que las Islas Azores, en el Océano Atlántico, son las cimas de las montañas del sumergido continente de Atlantis. Por supuesto, algunos de mis clientes han mencionado vivir en lugares de la Tierra que yo no he podido identificar en la geografía moderna. Por lo tanto, es posible que hubiera almas reencarnadas en cuerpos más desarrollados que el Homo erectus, que desapareció hace aproximadamente 25.000 años y cuyos restos fosilizados nos esconde hoy el cambio geológico. Sin embargo, esta hipótesis sugiere que la evolución física de los humanos tenía períodos de avance y retroceso, lo cual es poco probable. Ahora hago pasar a mi cliente a una vida en África hace unos 9.000 años, que según ella fue un hito importante en su desarrollo. Esta fue la última vida que pasó con su guía. Kumara. Kumara era un alma avanzada en este momento reencarnada en la influyente esposa de un jefe tribal benevolente a quien aconsejaba. Localicé el lugar aproximado en las tierras altas de Etiopía. Aparentemente mi cliente la había conocido en una serie de vidas anteriores que se extendían miles de años y que iban a ser las últimas reencarnaciones de Kumara en la Tierra. Su conexión en la Tierra terminó cuando mi cliente murió, salvando la vida de Kumara en una barca, cuando se interpuso entre ella y una lanza enemiga. Irradiando amor, Kumara todavía se aparece a mi cliente como una mujer grande, con la piel color caoba y el pelo cano coronado con un adorno de plumas. Está prácticamente desnuda, excepto por la tira de cuero animal que le cubre la amplia cintura. De su cuello cuelga un llamativo collar de piedras multicolores que a veces agita en el oído de mi cliente para captar su atención durante el sueño. Kumara enseña utilizando una técnica de imágenes rápidas en las que revisan recuerdos de lecciones anteriores ya aprendidas en otras vidas. Las viejas soluciones a los problemas se mezclan con las nuevas posibilidades en forma de puzzles metafísicos. Con esta técnica, Kumara examina los amplios conocimientos de mi cliente a través del sueño y la meditación. Miro mi reloj. No había más tiempo para seguir revisando la vida pasada si quería explorar las experiencias de esta mujer en el más allá. Rápidamente la pasé al estado de superconsciencia, esperando con ansiedad nuevos e interesantes descubrimientos. Ella no me defraudaría. Ecaso 23FP, ¿cuál es tu nombre espiritual? RTCP, ¿y tu guía espiritual ha mantenido el nombre de Kumara? R, para mí sí. P, ¿qué aspecto tienes en el mundo espiritual? R, una luz resplandeciente. P, ¿de qué color es exactamente tu energía? R, azul celeste. P, ¿tiene tu luz matices de otro color? R, pausa algunos tonos dorados, pero no mucho. P, ¿y de qué color es la energía de Kumara? R, violeta. P, ¿cuál es la relación entre el color y la luz de la energía de un alma y la calidad de sus logros espirituales? R, la intensidad del poder mental aumenta en las fases más oscuras de la luz. P, ¿cuál es el origen de la energía inteligente de mayor intensidad? R, la sabiduría a través de la cual la energía de la luz más oscura llega hasta nosotros viene de la fuente. Nuestra luz está unida a ella. P. Cuando hablas de la fuente, ¿quieres decir Dios? R. Esa palabra se ha utilizado mal. P. ¿Por qué? R. Porque se ha personalizado mucho, y eso hace a la fuente menos de lo que es en realidad. P. ¿Qué hay de malo en que hagamos eso? R. Hace que la fuente se considere demasiado humana, aunque todos somos parte de su unidad. PTC, quiero que te reflejes en la fuente mientras hablamos de otros aspectos de la vida del alma y del mundo espiritual. Después te haré más preguntas sobre esta unidad. Ahora, volvamos a las manifestaciones de la energía de las almas. ¿Por qué hay dos cavidades negras en los espíritus a modo de ojos cuando no se muestran con características humanas? A mí me parece un poco fantasmal. R. Ríe y se relaja, por eso surgieron las leyendas de los fantasmas en la Tierra, de esos recuerdos. Nuestra masa de energía no es uniforme. Los ojos de los que tú hablas representan una intensidad de pensamiento más concentrada. Pero entonces, si las historias de fantasmas no son tan irreales después de todo, estos ojos negros deben ser extensiones útiles de su energía. R. Más que ojos. Son ventanas que miran a cuerpos pasados. Y a todas las extensiones físicas de nuestra identidad. La negrura. Es como la concentración de nuestra presencia. Nos comunicamos absorbiendo la energía que emana de esta presencia. P. Cuando regresas al mundo espiritual, ¿tienes contacto energético con otras almas que tengan esta apariencia fantasmal? R. Sí, y la apariencia es cuestión de preferencia personal. Hay multitud de ondas de pensamiento a mi alrededor, conectando con mi energía, pero yo evito tener demasiado contacto. P. ¿Por qué? R. Porque no es necesario que yo tenga ataduras aquí. Pasaré un tiempo sola contemplando y analizando los errores de mi última reencarnación antes de hablar con Kumara. Nota: este comentario es típico de las almas avanzadas que regresan al mundo espiritual, y lo mencionamos anteriormente en el caso 9. No obstante, esta alma está tan avanzada que no tendrá una conversación con su guía hasta mucho después y cuando ella lo pida. P. Quizás deberíamos hablar de otras almas durante unos minutos. ¿Se sigue reencarnando Kumara en la Tierra? R. No. P. ¿Conoces a otros como Kumara que estuvieron aquí durante las primeras etapas de la Tierra y ya no vuelven a reencarnarse? R. Con cautela unos cuantos. Sí, la mayoría llegaron a la Tierra muy pronto y ya no regresaban cuando yo llegué. P. ¿Se quedó alguno? R. ¿Qué quieres decir? P. Almas avanzadas que siguen regresando a la vida en la Tierra en vez de quedarse en el mundo espiritual. R. ¿Te refieres a los sabios? P. Sí, a los sabios. Háblame de ellos. Esta es la primera vez que oigo hablar de los sabios, pero con las almas avanzadas suelo hacer ver que sé más de lo que en realidad sé para evitar que se eluda cierta información. R. Con admiración, son los que en realidad velan por la Tierra, ya sabes. Siguen aquí y continúan vigilando lo que ocurre. P. Como almas muy avanzadas que continúan reencarnándose. R. Sí. P. ¿Y no se cansan los sabios de seguir viniendo a la Tierra? R. Han elegido hacerlo para ayudar directamente a la gente porque están dedicados enteramente a la Tierra. P. ¿Y dónde están los sabios? R. Nostálgica, llevan vidas muy sencillas. Llegué a conocer a algunos hace unos miles de años. Hoy es difícil encontrarlos. No les gustan mucho las ciudades. P. ¿Hay muchos? R. No, viven en pequeñas comunidades, o solos en el campo, en las montañas o los desiertos. En casas muy simples. Algunos también van de un lugar a otro. P. ¿Cómo se les reconoce? R. Suspira, la mayoría de la gente no los reconoce. En la antigüedad se les conocía como los oráculos de la verdad. P. Aunque suene pragmático, ¿no serían más útiles estas almas tan antiguas y tan desarrolladas en posiciones de liderazgo internacional en vez de ser eremitas? R. ¿Quién ha dicho que son eremitas? Prefieren estar con la gente corriente, que se ve más afectada por las sacudidas de la sociedad. P. ¿Qué sensación tiene uno cuando conoce a un sabio? R. A. Sientes una presencia especial. Su poder de comprensión y los consejos que dan son muy sabios. Viven con mucha sencillez. Las cosas materiales no significan nada para ellos. P. ¿A ti te interesa este tipo de actividad, TC? R. Milímetros, no, ellos son santos. Yo estoy esperando con gusto el momento en que pueda dejar de reencarnarme. P. Quizás el término sabio pueda aplicarse también a almas como la de Kumara, o a las entidades a quienes ella recurre en busca de sabiduría, ¿no es así? R. Pausa no, ellos son diferentes. Están más allá de los sabios. A ellos se les llama los ancianos. Nota, yo sitúo a estas entidades más allá del nivel sexto. P, son muchos los ancianos que trabajan con las almas del nivel de la de Kumara o incluso más avanzadas. R, no creo, en comparación con el resto de nosotros. Pero sentimos su influencia. P, ¿qué se siente en su presencia? R. Pensativa 1. Poder muy concentrado de iluminación y de guía. P, ¿podrían los ancianos ser representaciones de la fuente misma? R, yo no soy quien para decirlo, pero no creo. Deben estar muy cerca de la fuente. Representan los elementos más puros del pensamiento. Y planean y ordenan las sustancias. P, ¿podrías aclararme un poco más lo que quieres decir con que estas almas avanzadas están muy cerca de la fuente? R. Vagamente que deben estar muy cerca de la unión. P, ¿habla Kumara alguna vez de estas entidades que le ayudan? R, a mí, un poco. Ella aspira a ser uno de ellos, como todos nosotros. P, ¿se está acercando a ellos en sabiduría? R. Débilmente sé. Acerca, igual que yo me acerco a ella. Es un lento proceso de asimilación a la fuente, porque sin ella no estamos completos. Una vez que las labores de un guía están establecidas por completo, es necesario que las almas avanzadas jueguen a dos bandas. Además de completar los asuntos inacabados con reencarnaciones, aunque cada vez menos frecuentes, deben ayudar a otros cuando están en el mundo espiritual. TC me habla ahora de este aspecto de su vida. P, cuando regresas al mundo espiritual y sales de su autoimpuesto aislamiento, ¿qué haces normalmente? R, me uno a los miembros de mi compañía. P, ¿cuántas almas hay en tu compañía? R9P. Haciendo una rápida conclusión, entonces sois un grupo de 10 almas bajo la dirección de Kumara. R, no, están bajo mi dirección. P, ¿estas 9 entidades son estudiantes a los que tú enseñas? R, milímetros, podrías llamarlo así. P, ¿y pertenecen todas al mismo grupo primario que supongo que es a lo que tú llamas compañía? R, no, mi compañía está formada por 2 grupos diferentes. P, ¿por qué? R, porque están en progresiones niveles diferentes. P, ¿y tú eres la profesora espiritual de todos ellos? R, yo prefiero llamarlo vigilante. En mi compañía hay 3 vigilantes más. P, ¿y quiénes son los otros 6? R, dándolo por sentado, personas que no vigilan. P, quiero aclarar esto utilizando mis propios términos, si no te importa. Si tú eres un vigilante de nivel medio, los otros 3 de tu compañía deben ser lo que yo llamo guías de nivel inicial. R, sí, pero los términos inicial y medio parecen denotar autoridad, y no somos autoritarios. P, mi intención no es expresar el rango, sino simplemente identificar la responsabilidad. Considera la palabra medio como profesor avanzado, mientras que Kumara sería una profesora de nivel superior o posiblemente un director educativo. R. Encogiéndose de hombros, supongo que está bien, siempre que director no signifique dictador. P, no lo es. Ahora TC, lleva tu mente a un lugar donde puedas ver los colores de la energía de tu compañía. ¿Cómo son las almas de los 6 que no vigilan? R. Sonriendo, bolas de nieve sucias. P, ¿y las demás? R. Pausa, bueno, 2 son algo amarillentas. P, nos falta una. ¿De qué color es el 9.º miembro de su compañía? RS es Anras. Lo está haciendo bastante bien. P, describe el color de su energía. RS está volviendo azulado. Es un vigilante excelente. Muy pronto me dejará. P, vamos al extremo contrario. ¿Qué miembro de tu compañía te preocupa más y por qué? R, Ohanovin. Está convencida después de muchas vidas de que el amor y la confianza solo traen dolor. Meditativa, tiene cualidades muy buenas que quiero sacar a la luz, pero su actitud lo impide. P, Ohanovin se desarrolla más lentamente que el resto. R. Protectora, no te equivoques, estoy orgullosa de su esfuerzo. Tiene gran sensibilidad e integridad, y eso me gusta. Solo necesita algo más de atención por mi parte. P, como vigilante profesor, ¿qué cualidad que posee Anras te gustaría ver en Ohanovin? R. Sin dudarlo, la adaptación al cambio. P, quisiera saber si los 9 miembros de tu compañía avanzan de manera uniforme con tus enseñanzas. R, eso es totalmente irreal. P, ¿por qué? R, porque hay diferencias de carácter y de integridad. P, huéspedes y el ritmo de aprendizaje varía según las almas debido a su carácter y a su integridad, ¿cómo se relaciona este avance con las capacidades mentales de la mente humana que el alma elige? No hay ninguna relación. Yo hablaba de motivación. En la Tierra utilizamos muchas variaciones de la mente humana en el curso de nuestro desarrollo. Sin embargo, a cada alma le guía su integridad. ¿Es esto lo que significa que un alma tiene carácter? Sí, y la intensidad del deseo es parte de ese carácter. Si el carácter es la identidad de un alma, ¿qué papel juega el deseo? Es el impulso para mejorar y forma parte de cada alma. Pero este deseo puede variar en cada vida. Entonces, ¿qué tiene que ver la integridad? Es la extensión del deseo. La integridad es el deseo de ser honesto sobre sí mismo y sobre los motivos que le impulsan a uno hasta el punto en el que queda claro el camino que nos lleva a la fuente. Si toda la energía básica inteligente es igual, ¿por qué las almas tienen carácter e integridad diferente? Porque sus experiencias en la vida física las cambian y esto tiene su razón. A través de estos cambios se añaden nuevos ingredientes a la inteligencia colectiva de cada alma. ¿Y en esto es en lo que consiste la reencarnación en la Tierra? La reencarnación es también importante.